Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de WTN, Radio Católica Mundial, desde Aparecida, Brasil, Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla. Quiero darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a EWTN, Radio Católica Mundial, transmitiendo desde Birmingham, Alabama, a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. Estos días han sido y siguen siendo días muy intensos en Aparecida. Como les comentaba, también me agripé acá en Aparecida. Creo que se notaron los programas anteriores y también un poco en este, pero como siempre es una alegría poder encontrarme con ustedes y poder comentar los acontecimientos por los que estamos viviendo en estos días acá en Aparecida. Creo que el elemento más importante de lo que está aconteciendo en Aparecida, en la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano, es que nuestros pastores están pasando revista a cuáles son los desafíos, los problemas que vive la Iglesia, cada uno desde su propia perspectiva, cada uno desde su propia nación, y cada uno también desde su fuerte pastoral, digámoslo así, ¿no? ¿Por qué es importante señalar esto? Porque entre los obispos se encuentran algunos que conocen más de espiritualidad, otros de determinadas áreas de la pastoral, por la naturaleza de su diócesis, de la pastoral rural, por ejemplo, otros de la pastoral urbana. Pienso en el cardenal de ciudades grandes como Ciudad de México, por ejemplo, el cardenal Norberto Rivera, que tiene una experiencia tremenda en lo que significa anunciar a Jesucristo en una megalópolis, en una ciudad gigantesca. Otros que provienen de ambientes más serenos, más tranquilos, de lugares de pescadores, de diócesis mineras, y así existen ángulos muy diversos para abordar los problemas que tiene la Iglesia, los problemas reales que tiene, y que fueron señalados por el Papa Benedicto XVI en su discurso, y que en este momento los obispos están tratando de incorporar. Los obispos han decidido que van a concluir Aparecida con un documento final, lo cual quiere decir que, siguiendo las tradiciones de las anteriores conferencias generales del Episcopado Latinoamericano, desde Río de Janeiro hasta Santo Domingo, Aparecida se va a sumar con un nuevo documento. Un documento que esperamos que sea un documento iluminador, un documento de impulso. Y lo digo esperamos porque eso tiene que ser, tiene que estar en el corazón de toda esperanza cristiana. ¿Por qué? Porque los hombres son limitados, incluso nuestros obispos, nuestros pastores, que han recibido el carisma de ser sucesores de los apóstoles mediante la ordenación episcopal. Pero con todo, somos todos personas limitadas y hay que considerar que, a diferencia de un sínodo que tiene un proceso largo de preparación de un documento, los obispos se reúnen en Roma, discuten los temas, proponen alternativas, proponen áreas de preocupación y luego entregan a una comisión de redacción para que durante un largo tiempo trabaje algunas pistas, algunas líneas indicativas, y luego el Santo Padre elabora el documento. A diferencia de eso, acá en Santo Domingo, el día 31, los obispos van a presentar un documento. En consecuencia, ya lo están trabajando en grupos donde van discutiendo, conversando sobre los distintos ámbitos. La estructura aparentemente del documento por ahora se proyecta a ser una estructura que va a tener una visión de la realidad actual, luego un juzgar la realidad desde la teología del discipulado, que como recordarán ustedes es el tema fundamental de esta quinta conferencia, discípulos y misioneros de Jesucristo para que en él nuestros pueblos tengan vida, ¿no? Entonces, justamente porque ese es el tema, la parte de análisis doctrinal se va a basar o se va a centrar en la teología de el misionero, la teología del discipulado, es decir, el seguimiento de Jesucristo. Y en la tercera parte vendrán ya las propuestas pastorales con una estructura que ha preparado la presidencia o la dirigencia del CELAM y que los obispos de alguna manera dialogarán, revisarán, discutirán, transformarán, y esto de alguna forma ya se está avanzando. Pero el día 31 se presenta un documento, y por eso es que los documentos del Episcopado Latinoamericano son documentos importantes, valiosos, que reflejan el magisterio colectivo, colegiado del Episcopado Latinoamericano, pero no tienen la consistencia, la coherencia, no tienen la articulación que tienen los documentos pontificios, que son preparados sin una fecha límite, digamos así, sin una fecha en la que tiene que estar listo el documento, ¿no? Y por supuesto, existe un clima de diálogo, de intercambio, que tal como había advertido el Papa Benedicto XVI en su discurso, ya los primeros discípulos, los primeros apóstoles, tenían intercambios de ideas fuertes. Recuerden ustedes cuando discrepaban sobre cómo había que tratar a los paganos, ¿no? Algunos creían que los paganos tenían que primero pasar a ser judíos para después recibir el anuncio del reino, porque Jesús había anunciado el reino a Israel. Otros decían que no, que la antigua ley era una carga pesada de la que Jesucristo nos había liberado al reconciliarnos, y que en consecuencia había que dar un paso adelante, un paso más, un paso distinto, para poder lograr una renovada realidad en la iglesia del continente, en la iglesia del mundo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, los apóstoles discutieron mucho, y finalmente Pedro, en el primer concilio de Jerusalén, define que lo que todos sabemos, que los paganos no tenían que hacerse judíos primero. Entonces el Papa Benedicto XVI, al inaugurar esta quinta conferencia, explicó claramente que eso forma parte natural de el intercambio entre los obispos. Tener intercambios firmes, desde opiniones distintas, a veces contrapuestas sobre algunos temas, pero siempre con espíritu de amor a la Iglesia. Y ese intercambio se está dando estos días en Aparecida, ¿no? Y cuando hablo de este cambio de opiniones, de estas distintas opiniones, no hablo, por supuesto, de los pequeños, minúsculos, comparados con anteriores conferencias, por lo menos yo fui testigo la de Santo Domingo, grupos de presión que vienen con marchas, que vienen con algunas protestas, que vienen con algunas quejas, que básicamente creen que la Iglesia es de ellos, ¿no? Y que no es de Jesucristo, y que en consecuencia, como una organización sindical, que por supuesto como organización sindical tiene todos los derechos y el deber de reclamar por las reivindicaciones sociales, creen que se trata de la Iglesia, de una organización sindical, y tratan de alguna forma de presionar a la Iglesia con actitudes, con desplantes, con marchas, con griterías, con pancartas, ¿no? Un teólogo conocido, en un congreso paralelo que se realizó en la ciudad de Píndamo Moñagaba, ahí cerca de Aparecida, el teólogo Pablo Suez dijo, por ejemplo, que la Iglesia necesitaba psicoterapia, ¿no? Que toda la Iglesia necesitaba psicoterapia, que nuestros obispos necesitaban psicoterapia, y que esa psicoterapia requería, por ejemplo, de perderle el miedo a las mujeres, perderle el miedo a los pobres, perderle el miedo a las protestas sociales, perderle el miedo a las reivindicaciones ecológicas. Yo no sé de dónde sacó el señor Pablo Suez que la Iglesia tiene un pavor de esa naturaleza, cuando hay obispos que hacen trabajos sociales, que hacen trabajos en todos estos ámbitos, en el tema de la mujer, de las mujeres desposeídas, de las explotadas sexualmente, por ejemplo, que son entre las más sufridas y explotadas, y que, sin embargo, no hacen ninguna publicidad, mientras que el señor Pablo Suez trabaja en una universidad y en un seminario en Sao Paulo muy cómodamente, recibiendo un sueldo nada despreciable, y se desplaza para hablar un día sábado a Pindamonhangaba, un lugar soleado, simpático, turístico, para a criticar a la iglesia de cosas que no son reales, ¿no? Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Pero todas estas cosas son anecdóticas. El padre Pablo Richard, por ejemplo, que se encuentra en una situación clerical de suspensión, es bastante, bastante mayor. Me sorprendió verlo tan viejo, tengo que confesar. Es un sacerdote chileno que trabaja en Costa Rica. No trabaja en una situación clara desde el punto de vista canónico, pero trabaja en Costa Rica, ¿no? Señaló que en realidad no existe la iglesia, sino que existen modelos de iglesia, y que existe un modelo autoritario, decadente, que es el que se está acabando, y un modelo emergente, popular, que él representa, ¿no? Me parecía curioso porque la media de edad en esta reunión de Pindamonhangaba, esta reunión teológica paralela, sería que 55, 60 años. De hecho, algunos de los periodistas que fueron a cubrir el evento, amigos míos, gente de ASI Prensa también a cubrir el evento, eran los más jóvenes, los muchachones, las criaturas del Congreso, de lejos, ¿no? Pero esto me lleva a pensar, primero, si es que realmente ellos son la iglesia del futuro, y segundo, si es que se puede decir que no existe la iglesia, sino modelos de la iglesia. ¿Qué cosa es lo que vino a fundar Jesucristo? ¿Un modelo de iglesia? ¿O vino a fundar la eclesía? Y en este caso, nosotros vemos que el problema principal es la pérdida total del sentido de el papel que tiene la iglesia, y además la pérdida total del sentido histórico. Estas personas de verdad no conocen la historia. No conocen la historia, no conocen cómo es que surge incluso el mismo término de iglesia, cómo el término de iglesia es en realidad el término eclesía, ¿no? Que viene a su vez del hebreo kehala, que significa comunidad orante en torno a la liturgia y en torno a Dios. Es decir, la quejala, la eclesía, la eclesia, de donde viene la palabra iglesia, no es una sociedad, no es una estructura, es una comunidad, pero es una comunidad orante reunida en torno al Señor. Y como nosotros sabemos, sacramento de salvación, es decir, el medio desproporcionado, porque eso es lo que significa un sacramento, que el hombre no lo merece y que Dios en su infinita misericordia ha creado este gran puente que cierra la brecha infinita entre nuestra mortalidad y pequeñez e insignificancia y la grandeza absoluta de Dios. Entonces la iglesia es ese sacramento de salvación, es ese medio que se nos ha dado para que efectivamente nosotros podamos responder y darnos con generosidad a la vida de la iglesia. Entonces, cuando somos conscientes de esa realidad, cuando nosotros celebramos esa realidad, estamos reconociendo el valor de la iglesia. Y lo hermoso es que definitivamente en Aparecida nosotros estamos viendo de parte de nuestros obispos esa actitud de comprensión de la Iglesia como una comunidad. Existen, por supuesto, determinadas preocupaciones que en algunos casos se van a tener que ir contrapesando. Por ejemplo, la preocupación de algunos obispos brasileños con el tema de la Amazonía ciertamente es una preocupación que es legítima, pero no se puede pedir que un obispo mexicano tenga la misma preocupación por la Amazonía que tiene un obispo brasileño, y en consecuencia, en un documento de toda América Latina y el Caribe, la Amazonía no puede tener un papel desproporcionado, ¿no? Es comprensible que sea un papel destacado en la Iglesia en el Brasil. Cuando yo le comentaba esto a un colega, el colega me decía, pero es que tú no comprendes, la Amazonía es importante para todo el planeta, porque es el pulmón, uno de los grandes pulmones que evitan el calentamiento global en el mundo. Y en consecuencia, la preocupación tiene que ser una preocupación de todos. Entonces, yo le doy la razón, es cierto, pero por otro lado, la Amazonía nunca se va a cuidar, nunca va a ser una preocupación, si es que no existe previamente una preocupación real por la ecología. Y además, como lo ha planteado el Papa Benedicto XVI, recogiendo las palabras de su predecesor, de el siervo de Dios Juan Pablo II, se trata de reconocer la ecología desde el punto de vista humano, la ecología humana, que es además el cuarto nivel de la reconciliación que predicaba Juan Pablo II en su exhortación apostólica Reconciliación y Penitencia, Reconciliación y Penitencia, y en toda la teología de la reconciliación que desarrolló allí, explicando precisamente que la reconciliación con la naturaleza, con todo lo creado, es fruto y consecuencia del hecho de que el hombre se haya reconciliado con Dios, se haya reconciliado con los hermanos, se haya reconciliado consigo mismo, por supuesto, y entonces viene la reconciliación con la naturaleza. Una persona que no ama a su prójimo, una persona que odia, una persona que quiere venganza de un determinado grupo social, económico, político, étnico o lo que fuere, ¿cómo puede decir que ama la naturaleza? Tiene una sensibilidad, le da pena el osito, el perrito, el pescadito, la ballena, la foca, ¿no? Entonces, cuando ve una foto de una foquita bebé, ¿a quién no se conmueve, no? Todos tenemos sensibilidad. Pero esa no es una preocupación ecológica, la preocupación ecológica es una preocupación de principios, que nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir la realidad del reino también en la dimensión ecológica, también en la dimensión de las realidades materiales, de las realidades estructurales de lo creado. También allí se tiene que proclamar la redención, porque como dice San Pablo, la naturaleza gime con dolores de parto, con preocupación, con gritos inenarrables, para verse liberada de aquel que la sometió. ¿Y quién es el que la sometió? Tú y yo, nosotros los seres humanos. Y la naturaleza gime para verse liberada de esa opresión. Y esa liberación solamente llega cuando el hombre se reconcilia con la naturaleza y aplica los frutos de la redención de Jesucristo, que es la única y exclusiva fuente de reconciliación, a todas las demás realidades de su entorno, incluyendo la naturaleza. Pero alguien que está dispuesto a matar a un ser humano para cuidar un árbol, esa persona tiene sus prioridades completamente distorsionadas. Y por eso es importante que en el diálogo que realizan nuestros obispos, nuestros pastores, sobre el equilibrio ecológico, sobre la defensa de la naturaleza, y ciertamente, ¿por qué no?, incluida la defensa de la Amazonía, hay que alentarlos y hay que rezar mucho para que ellos comprendan cómo es lo ha planteado el Papa Benedicto XVI, siguiendo, como decía, a Juan Pablo II, que la ecología no puede entenderse como una preocupación por sí misma, como una preocupación autónoma, como una preocupación adicional flotando en el aire, sino como proyección del hecho de que nosotros somos discípulos y misioneros de Jesucristo, de que somos hombres de Jesucristo, de que somos personas de Jesucristo, y que en consecuencia nos proyectamos en esa realidad de servicio y de transmisión del Evangelio que atraviesa nuestra propia dimensión de personas humanas llega a todos los hermanos, de manera particular a los más necesitados y débiles, y continúa con su poder transformador, renovando la relación del hombre con lo creado y, en consecuencia, planteando una nueva realidad, una nueva dimensión de diálogo, de encuentro con la naturaleza y con todo lo creado. Esa es una verdadera ecología humana. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, pues, hermanos, es una bendición que nuestros obispos estén en un lugar tan emblemático como Aparecida. Al comienzo se veían las dificultades, se veían las limitaciones de estar en un pueblo pequeño como este. Ustedes mismos han visto cómo algunos de los programas han tenido que hacerse a salto de mata. Ahora ya estamos un poquito más estabilizados, pero la gran bendición es que los obispos están literalmente bajo el manto de la Virgen. ¿Por qué? Porque el santuario de Aparecida es un santuario muy grande. Mañana voy a explicar cómo está dispuesto el santuario, voy a compartir con ustedes en el próximo programa, pero es un santuario muy grande y es en el mismo santuario, no en un local adyacente, cercano, no. Es en el mismo santuario donde los obispos están reunidos. Y esto no había sucedido antes. Por supuesto, las anteriores reuniones habían sido reuniones, obviamente, que se realizaban en ámbitos eclesiásticos, ¿no? La reunión de la primera reunión de los obispos de América Latina en Río de Janeiro fue en el seminario de Río. La reunión de Medellín fue en el entonces novísimo seminario de Medellín, acababa de ser inaugurado el seminario arquidiocesano, y luego la de Puebla fue en el seminario de Puebla. Santo Domingo fue en la Casa San Pablo, un conjunto, un centro pastoral importante de Santo Domingo, aunque los obispos estaban alojados en distintos lugares, pero nunca se había realizado propiamente en un santuario. No, en un santuario, siempre en ámbitos eclesiales, pero nunca en un santuario. Y esta reunión, en ese sentido, es una verdadera bendición. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lostonó en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Nuestras oraciones, pues, hermanos, tienen que acompañar a los obispos. Están ahora en una fase que se encamina hacia la redacción de textos, y en esta fase de redacción de textos los obispos tienen mucho trabajo, hay mucha fatiga, el horario es bastante exigente, comienza a las 8 de la mañana, termina cerca de las 8 de la noche, con una pausa de 1 a 4, y entonces los obispos recuerden además que nuestros pastores se tienen que desplazar en un clima que ha mejorado bastante, pero que no deja de ser caluroso en algunos momentos de la mañana y fresco en la noche, ¿no? Y este es el clima que, me dicen, es usual en este tiempo del año en la Sierra Paulista, y que además ha hecho que más de un obispo se haya agripado por la diferencia de temperatura, ¿no? Por otro lado, están en hoteles propios de un pueblo pequeño, y entonces se tienen que transportar de un lugar a otro, y es fatigoso todo el ritmo de trabajo para los obispos. Está siendo ciertamente fatigoso. Y de todas maneras lo están llevando con muchísima alegría. El domingo pasado, por ejemplo, que fue el primer domingo de pausa que tuvieron, muchos obispos salieron a las diócesis sufragáneas de la arquidiócesis de Aparecida a visitar, a encontrarse con la gente, a rezar con ellos, a pedir sus oraciones, y es una gracia enorme que el mismo santuario de Aparecida esté constantemente rezando por los frutos de esta quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano. Nuestras oraciones, nuestro rosario, los dolores y sufrimientos y desafíos que podamos ofrecer por la quinta conferencia, hagámoslo de todo corazón en estos días. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por Asiprensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.